Temprano para imposibles, ya estamos al aire por La Mosquitera, www.lamosquitera.org o bien 88.1 de la radio. 261-306-8060 es el teléfono al que podés mandarnos un mensaje de WhatsApp, ya sea en texto o en audio. 451-1808 es el teléfono de la radio, también te podés comunicar con nosotros por ese medio, o www.facebook.com/tempranoparaimposibles. Allí dejamos un montón de cosas que viernes a viernes no nos caben en el programa, pero ya estamos para empezar el programa de este viernes 9 de noviembre de 2018 con Virtudes de la Santa. Hola, Virtu. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Calentita la tarde hoy, ¿ah? ¿Eh? Calentita. Enseguida le doy la temperatura cuando pueda pispear, que nos dice el servicio meteorológico. Celina Peñalosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo mucho bien? Mucho calor, sí. ¿Mucho calor? Pero bastante. Usted se ha venido muy veraniega. Y sí, hace mucho calor. Hace mucho calor. Ya es para verano. Ya le digo la temperatura. Mire, 30 grados dos décimas. ¡Apa! ¿Viste? Está pesado. Era calor. ¿Y qué nos dice el pronóstico? A ver, para la tarde-noche, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves a moderados del sector este. En consecuencia, la única manera de salir de la casa es llevar el auricular escuchando Radio La Mosquitera. ¿Les parece que empecemos con una editorial como solemos hacer los viernes? Vamos nomás. ¿Arrancamos? Les voy a hacer una confesión. A ver. No, por favor. Mientras sea sostenible. Déjame confesar. Cosas que mejor no confesar. ¿Y si me arrepiento? Bueno. Puede declarar como arrepentido. Está todo bien. Bueno, igual le voy a confesar. Difícil. Editorial difícil. No sé si elegir. Si elegiré bien el tono con el que lo voy a decir. Las palabras correctas para decir lo que quiero decir, pero bueno, yo ya tengo varios años y toda una trayectoria de decir cosas incorrectas, así que no me detendré. No se va en a mirar este nada. Dilema. Escuchamos un audio a ver cómo sale. El audio es un audio ambiente, sin sonido. Le pedimos disculpas a nuestro operador, a quien no he saludado, Juan Marcelo Rojas. Hola, Negrito, ¿tenemos micrófono? Sí, tenemos micrófono. ¿Cómo andan, bien, chicos? ¿Todo bien? Che, Negro, no te vas a enojar, pero es un audio del ambiente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la provincia el día miércoles a la mañana. A ver qué se alcanza a escuchar, si algo se alcanza a escuchar, si no cortamos. Me resulta difícil saber si el motivo desencadenante fueron esas expresiones en Facebook, porque anteriormente me expreso en términos de mis convicciones políticas desde hace mucho tiempo, y bueno, justo se focalizan en este momento. Esto ocurrió con posterioridad a que a las escuelas, bajo mi supervisión, les pedí que hiciéramos un trabajo educativo, como una oportunidad educativa, aquello que expresamente indica el organismo del Estado especializado para decir qué es discriminación y qué no lo es. Y en unos dictámenes, y yo todavía no conocía uno expresamente aplicado a Mendoza, pero generalmente ponen los mismos términos. Dice claramente la exposición de imágenes religiosas de cualquier signo, en los edificios públicos, en particular las escuelas, son actos discriminatorios. Lo dice así, reiteradamente, que quisiera decir entonces, digamos, que esto tiene consecuencias a nivel casi de derecho internacional, porque es el organismo específico del Estado argentino que le dice a otro sujeto de derecho internacional, que son los habitantes, que se haga este tipo de cosas y discriminatorias. Debe resolver estos recursos. Bueno, ahí, como decíamos recién, escuchábamos a Ricardo Ermeli, supervisor de Educación Técnica y Trabajo de San Rafael, que fue dado de baja, como estaba exponiendo allí en la Comisión de Derechos y Garantías de Senadores, por esto, esta cuestión de decir que el gobernador es un sorete y además explicarlo. El problema fue explicarlo. Claro. Lo fundamentó, que el gobernador es un sorete, lo fundamentó. El caso de Ricardo fue uno, entre paréntesis, ya hemos tratado el caso el viernes pasado en nuestro programa y hemos encontrado también que el mismo Cornejo trataba a los periodistas de soretes hace unos años, así que mal podría hacerse el escandalizado él. Que además los trataba no en su Facebook personal de sorete a los periodistas, sino en declaraciones precisamente a medios de prensa. Evidentemente un acto de persecución política que formó parte, junto con los casos de Paola Viñoni, junto con los casos de Patrick Boulet y dos docentes más del Instituto de Educación Superior 9002, el normal, que están con una imputación penal por las asambleas y la toma del normal en conjunto con la de las universidades. Todo eso, más otros casos, fue planteado por el SUTE y por SADOP, los sindicatos de la educación, SUTE de la educación estatal y SADOP de la educación privada, fueron planteadas, como decía, en senadores de la provincia. Una iniciativa absolutamente plausible, muy importante, lo venimos denunciando en esta radio y en nuestro programa particularmente desde hace mucho tiempo. Mendoza sufre un avasallamiento del Estado de Derecho brutal. Nosotros hemos calificado, categorizado el gobierno nacional como un gobierno terrorista de Estado. No nos desdecimos de eso, tenemos un amplio listado de fundamentos para realizar esa aseveración. Recordemos en Mendoza la persecución a la Túpac Amaru, a Nélida Rojas y a decenas de dirigentes sindicales y políticos opositores, el armado de causas truchas, el envío de virtuales ejércitos y patotas a perseguir opositores políticos, el asesor del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, un tipo del Partido Demócrata, Carlos Aguinaga, que andaba amenazando a los socios de la Túpac Amaru que si no declaraban en contra de Nélida Rojas iban a tener problemas, y si declaraban a favor iban a tener prebendas o le iban a hacer una casa. Estos tipos nunca cumplen, no entregaron ni una casa de esas que le prometieron, son unos mentirosos seriales, pero todas esas son prácticas de un gobierno terrorista de Estado que utiliza el aparato estatal para cometer delitos. No han dejado un delito sin cometer. Bueno, esta situación, por supuesto, en otros términos, con los modos de cada uno, estas situaciones, no la de Nélida Rojas, sino la de Ermeli, la de Paola Viñoni, la de Patrick Boulet y los docentes del normal, estaba siendo denunciada, fue denunciada el día miércoles en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la provincia. ¿Dónde estaban los senadores radicales? No lo sé, pero en esa comisión no estuvieron. No había nadie del oficialismo en esa comisión. El oficialismo no estaba. Eso es todo un dato. Pero hubieron bloques de la oposición que tampoco estuvieron. Y ese es el corazón de mi editorial. Y eso es un problema. Porque estamos frente a un proyecto político, a un proyecto civilizatorio de la derecha, de una complejidad y de una perversidad inédito, de alcances que exceden nuestro propio territorio, de alcances, si se quiere, globales, donde los desafíos son enormes y la necesidad de impugnar de modo radical a estos tipos que están gobernando, a este régimen de gobierno, es absoluta. Yo creo que ese discurso de la unidad es una falacia. Ninguna unidad. Acá, a ver, ¿la unidad se dará o no se dará? Eso es un error plantear la unidad por delante. La unidad se dará si nos oponemos a Macri. Yo no le pido a ningún opositor la unidad con los que no quiere unirse. Lo que sí le pido es que se oponga a Macri. Si es opositor, opóngase a Macri. Y fundamente, y argumente, no me preocupa si después se unen o no. Lo que hay que hacer es pelear contra este régimen. Entonces, ese bloque de la oposición, que no estuvo en el Senado, no es dispensable. Fue el bloque de Unidad Ciudadana, curiosamente. No puede admitirse eso. Mirá vos que nosotros lo hemos dicho, a nivel nacional, la gran bandera de resistencia contra este régimen perverso es Cristina Fernández de Kirchner. Y los que dicen enarbolar su remera no fueron a esa reunión, no tienen perdón. No es así, no pueden no ir. Por supuesto que ellos darán sus argumentos y yo no puedo hacerme el distraído y su argumento tendrá que ver con que en ese espacio articula parte de la CTA de los trabajadores, que está presentando en estos momentos una lista que disputa precisamente con la conducción del SUTE en las juntas de educación media. Y de hecho hacen una campaña desacreditando la presencia y el planteo de SUTE y de SADOP de defensa de las libertades democráticas, diciendo que los que conducen el SUTE impugnan su lista en educación media, siendo que hablan de una campaña de libertades democráticas. No tiene nada que ver, no queremos unidad, si se da, se da, y si no se da, no se da. Ahora, ustedes no pueden faltar esa reunión. No tienen que faltar esa reunión, no tienen que desacreditar la campaña de defensa de las libertades democráticas, no tienen que faltar, ni aunque levanten y enarbolen las remeras con la cara de Cristina, no tiene nada que ver. Por supuesto que los que construyen, los que militan en el sindicalismo, los que militan en política, todos trabajan para construir poder, nadie es ingenuo. Nadie va a trabajar en contra propia, todos defienden sus propios intereses, tanto como en el sector privado, eso está claro. Digamos, el que actúa política y socialmente tiene una mirada de defensa de lo propio. Nadie le va a pedir a otro que no haga esto. ¿Quieren presentar una lista en media? Presenten la lista en media. ¿Quieren pelearse y agarrarse de los pelos con la conducción del SUTE? Háganlo. Lo que no pueden hacer es apostar a vaciar la campaña de denuncia de violación de Cornejo a las libertades democráticas. No puede ser. Eso es inadmisible. En fin, nada es eterno, todo es vertiginoso, todo cambia, pero no. Los opositores, que se opongan. Sí, más en este tema. Más en este tema. Donde tenemos gente presa, donde tenemos gente procesada, gente que perdió el trabajo. Los opositores, que se opongan. Así es. Si no, va a quedar como la protectora, que son un opo-oficialismo. Claro. Que al final terminan siendo oposición, pero le votan todo a favor. Sí, es más grave. En este caso es más grave. Sí, no, obvio, pero digo... A nivel nacional nosotros sabemos que... claramente la contracara de este régimen oligárquico es Cristina. Sí, sí. Que los que levantan la bandera tengan esa actitud, que los que levantan la bandera de Cristina tengan esa actitud, es doblemente grave. Claro que sí, se tienen que hacer cargo de lo que dicen. Entonces, vamos a pelear contra este régimen. Si te decís opositor, tenés que pelear contra este régimen. Y la verdad que uno se queda con unas ganas de decir que se vayan todos. Sí, sabemos que no es esa la solución, porque hay que realizar una construcción política para reemplazar políticamente este régimen, porque no hay otra alternativa. Ahora, ese reemplazo político tiene que darse con los tipos que en la calle resistan y combatan a este régimen. Y no todos lo están haciendo. Por ejemplo, esos legisladores, ¿qué sueldo tienen? ¿Qué dieta tienen? ¿100 lucas se están embolsando? Más o menos. Bueno, 50 ponelas para ser volante. 50 te la embolsás y 50 para ser volante. 50 te la embolsás y 50 para comprar pintura. ¿Ustedes vieron las paredes pintadas? ¿Sabés cómo se notaría eso en la provincia? Las das vuelta como una media. Claro que sí. Entonces, está bien, 50 te la embolsás, pero los otros 50 ponela para militar. Digo yo, por dar un número. Claro. Dejen de hacerse millonarios diciendo que son opositores. Hay que cambiar, eso no. Si no están en la resistencia, no están. Y cuando esto cambie, tenemos que acordarnos, porque a esa gente, no va a ser con esa gente que vamos a hacer el cambio. Exactamente. No va a ser con esa gente que vamos a hacer el cambio. ¿Quién es el principal contradictor de Cristina? ¿Quién es el principal sostén de este régimen terrorista de Estado? Clarín. Claro. Mañeto. ¿Quién es Mañeto en Mendoza? Diario de los Andes. Pero más que Diario de los Andes, Canal 9. Canal 9 es más Clarín que Diario de los Andes. De hecho... Sí, sí, además de que son socios, claro. Porque por ahí Diario Los Andes tiene alguna autonomía que es muy saludable en algunos periodistas. ¿Quién se pelea con Canal 9? ¿Ustedes han visto? Porque Cristina se pelea con Clarín. Sí. ¿Y acá con Canal 9 quién se pelea? No, nadie. Bueno, por eso necesitamos que se vayan todos. Para eso era. El día que el pueblo tendrá un representante es cuando se anime a pelearse con Clarín. Claro. Cuando se anime a pelearse con Canal 9. El mal en Mendoza tiene nombre y apellido de Canal 9. Ese es el que hace posible Cornejo. ¿Y quién se pelea con Canal 9? Claro, para poder hacerlo tenés que poner de la dietita, claro, para comprar la pinturita. Poné de la dietita para hacer los volantitos. Poné de la dietita para hacer cosas. Ponela para la militancia, si para eso, Claro, para eso es política. Mirá, esto lo decía Alfonsín. Cuando Alfonsín mete en la Constitución el tema de financiamiento de los partidos políticos, dijo, sinceremos esta situación. Que los representantes no cobren coimas para hacer política. Entonces, blanqueemos. Hace falta plata para ser político. Estos tipos vienen con ese discurso y entonces te dicen, no, el legislador tiene que ganar menos, tiene un montón de gastos por la política. Y después no lo ponen para la política. Se lo embolsan. Entonces, muchachos, hagan volante, pinten paredes, hagan alguna resistencia, organicen espectáculos musicales, hagan algo de la resistencia. Los políticos opositores no están en la resistencia. Se la están embolsando a dos manos. Y el problema es que cuando hace falta construir la representación política de la oposición, aparecen estos tipos que para la interna, ahí sí te ganan. Claro. Ahí sí la ponen. Bueno. Compran los votos. Eso. Otro de los casos lamentables es lo que hizo Abraham con la 7722, haciéndole un favorazo al gobierno de Cornejo, planteando la modificación de esa ley. Sí, muy lamentable. Inentendible. Bueno, hace falta una generación que se incorpore a la política, pero discutiendo con Canal 9. Claro. Discutiendo con el poder real. Dispuesta, que se la banque. Claro. Que se la banque, que no sean sargentones y que bajen línea y rigor y disciplina con los militantes. Claro, con los militantes que no discutan nada. Y que después vayan y rindan pleitesía al poder real. No, es al revés la cosa. Vayan y discutan con Canal 9 y hagan asamblea donde participen los militantes. Es al revés la cuestión. Claro, fuerte con los poderosos. Exacto, ¿no? Es así, sí, la milonga. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso no está pasando. Pero no es que no está pasando en el oficialismo, porque no le pedimos nada al oficialismo. Queremos que se vayan. Que se vayan. Eso es el poder, es el mal absoluto. Lo que queremos es representantes para la oposición que sean opositores, que dejen de rosquear. Bueno, separemos porque van a venir esos representantes. Sí.

siempre ellos en todos los negociados. Bueno, vamos, ese va a ser un tema especial en el bloque. Ayer hubo una declaración judicial, en sede judicial, que debería tener una trascendencia política enorme y debería terminar con este gobierno de desastre si hubiera democracia en Argentina. Pero eso ya lo vamos a tratar más adelante. Vayamos al tema aerolíneas. Ustedes saben, ayer hubo un paro que fue muy... En fin, como tienen las aerolíneas en todo el mundo, en los países donde hay democracia y donde hay aviones y líneas aéreas, los pilotos tienen su gremio y hacen paro. Eso de que lo que pasa acá no pasa en ninguna parte es mentira. Sí. Eso te lo dice Canal 9, pero es mentira. No es así. En Francia tienen flores de quilombo con Air France, en España con Iberia, en todos lados, en Estados Unidos ni te cuento, en la Alemania ni te cuento. British Airways también. En todos lados los pilotos tienen su gremio, los aeronáuticos tienen su gremio, hacen su huelga. No es acá. Lógico. Por supuesto que sí. Bueno, ahora veamos cómo se repite la historia, ¿no? Porque es una situación que lleva a mucha perplejidad. Yo que ya tengo varios años, me acuerdo lo que pasaba con Menem, que era una situación ambigua y paradójica. No, nada ambigua, era paradójica, que era lo siguiente. Uno defendía el Estado, pero Menem mandaba a administrar lo que era del Estado unos terribles corruptos que tenían como misión destruir ese aparato estatal. Es lo mismo que hace desguazarlo. Macri. Desguazarlo. Pero no desguazarlo diciendo vamos a venderlo. Primero lo hacemos funcionar mal, que se desprestigie, que atienda mal a la gente, que la gente levante presión y esté recaliente, y después lo privatizamos y nos quedamos con ese negociado. Le agrego que en eso coincido, con que eso era lo que hacía Menem. Pero esto, han perfeccionado el método. Y entonces lo que van sacando son unidades productivas de negocios. Mientras van haciendo esa destrucción, lo que van haciendo es, por ejemplo, cosas que eran gratis en el Estado dejan de serlo y pasan a ser cosas como tercerizadas, como concesiones que terminan simplemente en manos ajenas. Sí, como ha pasado con los satélites. Sí, sí, sí, muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del fondo del ANSES, uno de los mecanismos con el que roban es que el fondo del ANSES colocaba las inversiones directamente sin pagar comisiones. Ahora se la dan a Caputo, a un fondo de Caputo, para que cobre una comisión por hacer lo mismo que antes hacía directamente el Estado. Efectivamente, bueno, han sofisticado el mecanismo, pero es el mismo sistema en el fondo, en esencia, que es mandar tipos que destruyen la empresa y después la terminan desguazando y privatizando. Bueno, por eso también renunció Constantini. Bueno, por eso renunció Constantini. Porque ella, dentro de todo, quería hacer funcionar a la aerolínea. Pero bueno, esta gente no quiere que funcione. Efectivamente. Bueno, y tenemos, reservémonos un párrafo, que no lo escuchamos en el audio, pero hizo una mención a su hija, a Antonia. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Enseguida reservémonos un párrafo, Antonio, para eso. Volvemos enseguida con ese tema. ¿Con quién estamos comunicados? Hola, hola. Hola. Hola. Hola, Esteban. Hola, sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Esteban? Hola, ya no sabíamos si nos íbamos a poder comunicar o no, Esteban. Bueno, una alegría. Acá, sí, bueno, sí, yo la verdad que había pensado ir, pero bueno, estamos acá por el Garroba. Estamos cerca, pero por ahí la señal es media complicada. Así que bueno, pero y ya estamos cerquita del festival. Exactamente, sí, estamos justamente acá, estamos en el lugar donde vamos a hacer este primer encuentro de trabajadores agrícolas artesanales. ¡Uy, qué buena oportunidad! Entonces, para que nos recuerdes con precisión cuál es la dirección en la que el día domingo 11 de noviembre Ladrilleros hace su gran festival. Exactamente, sí, justamente es lo que vos decís, que es la dirección, ¿cuál es, nuestro, Esteban? Así que ahí vamos a pasar también la dirección. Que justamente muchos lugares nos reclaman, ¿viste? Acá en el Garrobal se conoce mucho, pero la gente de afuera o de la periferia no. Es en la calle Callejón Río, se denomina, pero es sobre la calle Lavalle, que es la más conocida porque es Esa nace justamente en el mismo centro de Garrobal, que es donde convergen la calle Aristóbulo del Valle y Paso Hondo, que es la que va a Borollón. La calle de la Valle conduce hasta la Valle, hasta el departamento de Valle, conocido mucho con la pega, digamos, dicen, ¿no? Justamente la localidad. En la calle de la Valle, y ahí a 3 kilómetros casi está el callejón Rivas, y el del callejón Rivas y el asfalto, digamos, que es la calle de la Valle, que asfalta, está a 250 metros, ahí vamos a encontrarnos precisamente con el horno cancha de muy conocido en la zona, con el tío Luis, que es el horno de Luis Mesa, que además tiene una cancha. Así que bueno, en esa localidad, precisamente al 2300 sobre el callejón Rivas, al 2300, pero bueno, ahí vamos a estar, seguramente vamos a poner indicadores nosotros, las banderas nuestras de la gorra, pero bueno, ahí hemos hecho inclusive también la ubicación, hemos mandado a distintos lugares, digamos dónde ubica precisamente el lugar de lo que es la cancha y el horno de Luis Mesa, ¿no? Nos salvaste porque nosotros tenemos la mejor agenda cultural para darle a nuestros oyentes opciones para qué hacer el fin de semana, que es la que hace Celina. Muy bien. Y teníamos todos los datos menos el domicilio preciso, cómo indicarles a nuestros oyentes que podían ir o a dónde podían ir el domingo. Y bueno, ahora lo tienen preciso, bien preciso, callejón Rivas 1300, digamos, y bueno, ahí vamos, estamos preparando justamente a muchos compañeros muy muy entusiasmados, los trabajadores ladrilleros, de participar en lo que es el campeonato de corte de ladrillo, digamos, ¿no? Anécdotas más, anécdotas menos, decía, es el corte de ladrillo que corta más rápido, porque cortar rápido corta cualquiera, pero que sea un buen corte de ladrillo es otra cosa. Claro, ¿no? Claro. Así que bueno, es cierto, así que bueno, de todas maneras tendremos los jueces, digamos así, que van a determinar cuál es el mejor corte, pero bueno, lo importante es que hay mucho entusiasmo en la zona, tanto en la ladrillera del Garrobal como la zona de Pastal también, Borbellón Pastal, que también hay hornos, así que bueno, es interesante, digamos, la adhesión, y también de lo que es el pueblo chico al Garrobal, ¿no? La gente también muy entusiasmada, porque hacía bastante que no se hacía eventos de ladrilleros en particular, digamos. Así que esto a nosotros también nos da las ganas de seguir más allá de toda la crisis que estamos viviendo, como decíamos el otro día. Pero bueno, lo importante es eso. Y además también contar con la presencia de distintos números que nos van, que con gran solidaridad nos acompañan, y que eso también es importante. Así que estamos bastante entusiasmados nosotros, y bueno, todos los amigos que nos han dicho que bueno, se van a acercar, y gran difusión también, algunos medios populares comunitarios como ustedes y otros más, compañeros, en la difusión. Así que estamos trabajando, digo, como corresponde, y más estas actividades que a veces uno no las tiene agendada como tal, digamos, ¿no? Entonces sí, bueno, pero estamos bien, digamos, en cuanto a lo que es nuestro encuentro de los trabajadores ladrilleros artesanales. Mucha expectativa entonces por el encuentro ladrillero, el domingo ladrillero, pero abierto a toda la comunidad, del domingo que va a arrancar desde la mañanita. Arrancamos así con el torneo de fútbol, los chicos femeninos, fútbol infantil y femenino, de ambos, que vamos a trabajar con los también el aporte de los merenderos que tenemos en la zona. Y bueno, los chicos también están muy entusiasmados, digamos, ¿no? Es decir, de venir, jugar y, bueno, divertirse un poco también, ¿no? Es decir, ellos participar. Y bueno, de temprano, como decimos, a las 9 ya estaremos con los primeros partidos, y después se van a hacer los distintos números artísticos y por supuesto, el campeonato de corte de ladrillo. Y a la idea es estar terminando 17, 18 horas. Vamos a ver también lo que denominamos normalmente patio de comidas, así que va a haber comidas típicas bolivianas, comidas típicas bolivianas, y también, bueno, la tradicional nuestra, desde el chori a las empanadas, digamos. Y están donde los mismos talleres y grupos que de la economía popular van a mostrar, van a tener la posibilidad de mirar y observar, y bueno, alguno que pueda comprar cosas bastante económicas de la economía popular, van a ver stand para eso también, ¿no? Por los compañeros de la zona y de otros lugares del departamento. Qué gran domingo entonces que se avizora para la comunidad ladrillera y para los compañeros y compañeras que los acompañen en este festejo, en este festival ladrillero y popular. Exactamente, eso es lo que, esa es la intención, digamos, de que sea un gran motivo para reencontrarnos con aquellos que también por una necesidad distinta que hoy pasamos, digamos, no solamente los trabajadores ladrilleros, pero reencontrarse es muy bueno, y por lo menos ir viendo entre todos cómo proyectamos, ¿no?, una salida a toda esta gran crisis. Bueno, esto también es una manera de expresarse, de participar, digamos, ¿no? Y bien, como decías vos, porque si no hay solidaridad y acompañamiento de distintos sectores también de la cultura popular, esas cosas no se podrían hacer, digamos, porque nosotros, obviamente, desde la humildad de los trabajadores, acompañan fuertemente la participación de distintos grupos de artistas que nos acompañan, digo, ¿no? Y es muy saludable, muy muy lindo recuperar este encuentro organizado desde los mismos sindicatos, que tienen una tradición desde el surgimiento mismo de los sindicatos, ¿no? De los mitines, los encuentros, las reuniones en los lugares al aire libre, tienen que ver con las actividades originales de los sindicatos, que servían no solamente para el solaz y la recreación, sino también para un sinnúmero de actividades culturales, y servían para organizarse. Así que me parece que es una enorme oportunidad que ustedes realicen esta gran actividad cultural, que seguro que les va a servir también para organizarse. Seguramente que sí, así es lo que el deseo, pero además la voluntad manifiesta de los compañeros, que realmente la importancia, Carlos, que tiene esto, que todo esto es organizado por los trabajadores ladrilleros de base, como comúnmente se dice, pero realmente en esta zona todos los que están involucrados en todo este encuentro son ladrilleros, cortadores, estamos hablando de tanto hombres como mujeres, digamos, ¿no? Es decir, con una gran participación y colaboración y solidaridad, así que es destacar esto que vos acabas de decir, ¿no? Es decir, desde la base los sindicatos, no, en algunos casos tal vez lo perdieron, pero en realidad esto es lo que no hay que perder, digamos, ¿no? Es decir, para tener esta continuidad y una representatividad legítima, que en este caso es lo que nosotros como Unión Obrera Ladrillera buscamos, ¿no? Estamos convencidos que ese es el tipo de cosas que hay que hacer en los sindicatos, en los partidos políticos, generar esas instancias, que no inventamos nada, digamos, ya existieron hace un montón de tiempo. Exactamente. Lo que estamos haciendo es retomarlo, recreando, actualizándolo a estas circunstancias, digamos, de este mundo que tan duro nos ha tocado vivir, y bueno, no perder esto, ¿no? Es decir, justamente hablando muchos compañeros de hermanos bolivianos, que justamente si hay algo que hacen una expresión muy fuerte son ellos, ¿no?, de mantener las raíces culturales. Y bueno, ellos decían, si perdemos eso, prácticamente el triunfo habrá sido de quienes nos vinieron a conquistar. Y en algo tiene razón, digamos. A partir de las 9, entonces, ir llegando, llegándose al horno de Luis Mesa, en Callejón Rivas, al 2300, eso es a 250 metros del carril a la Valle, en el Algarrobal, todos Algarrobal invitados. De Algarrobal de abajo. Y aprovecho porque muchos nos preguntaban, porque los que no tienen vehículo, aprovecho esto, el 133, el del grupo 6, el 133 del grupo 6, que dice Algarrobal de abajo, lo lleva y lo deja a dos cuadras. Sobre la Valle, sobre el carril de la Valle. Sobre el carril, no ingresa al arriba, pero lo deja sobre el carril a 200 metros del lugar. Que aprovecho porque varios nos estaban preguntando cómo llegaban aquellos que no tienen la posibilidad de movilidad. Bueno, el grupo 6, 133, el que lo lleva al Arrobal de abajo y lo deja justo en la esquina del Callejón Río. Con colectivo y todo. Muchas gracias, Esteban Aranís. No, al contrario, gracias a ustedes. Secretario General de ULRA, de Ladrillero en Mendoza, un gran abrazo, lo mejor para el domingo, y vamos a reflejarlo el viernes que viene. Bueno, muchísimas gracias, saludos a Sarina, virtudes y a ti, Carlito, un abrazo. ¿No? Saludos a ti. Un abrazo grande. Bueno. Está haciendo la hora del corte, pero cuando entramos con Esteban, nos quedaba pendiente... Antonia. Está más preocupada Antonia por el déficit. Claro, porque Antonia, Macri dijo que la hija le preguntaba sí. hasta cuándo iban a seguir financiando aerolíneas. Así era. Me encanta. La cuestión? Que va a primer grado, Antonia, ponele, ya está preocupada por el déficit que produce ¿cómo? Aerolíneas. ¿Así? No, claro. Ahora, está en riesgo esa chica, verdaderamente, sí. Tienen razón la gente que te dice no hay que enojarse con Antonia, porque en realidad quien está en riesgo es Antonia. Y yo creo, viste, acá, no sé cuál será el organismo a nivel nacional, pero viste que acá está la OAL, digamos, la oficina sí. que cuando hay un chico en riesgo, interviene sí. y dice, bueno, esta familia lo pone en riesgo al chico, entonces hay que tomar algún resguardo institucional. Yo creo que algo así debería intervenir con Antonia para que Macri no la corrompa, digamos. Claro, no la vuelva una psicópata. Claro, claro. Y exactamente. Va en camino a ser psicópata. Para mí ya es. Pero y bueno. Es que utilizarla así. Le va a hacer daño a esa familia. Más vale. Intervengan asistentes sociales. Intervengan, pobre Antonia, porque va a terminar con muchas patologías. Sí, para mí lo más grave es cómo la usan publicitariamente. Claro. O sea, que eso es más allá de ella. Y no tiene nada que ver con la culpa o no culpa o las atribuciones subjetivas que pueda llegar a tener la niña. O sea, el tema es que es un objeto. Claro. Bueno, pobrecita. Fue todo planeado. Se casó y tuvo la hija como para hacerlo. Sí. Más se culo casó, al ojo de la gente. La esclavista claro. Aguada se casó y tuvo una hija. Exacto. A nosotros nos quedó sin decir algo absolutamente trascendente del programa de hoy. Absolutamente trascendente. ¿Qué tenemos nosotros de único? Un montón de cosas. Pues un montón de cosas. Somos originales. Absolutamente. Original. Pero una de las cosas únicas que tenemos nosotros es un regalo único sí. para nuestros oyentes. Sí. Yo le voy a decir una cosa. Dígame. Ya tenemos anotado. No, sí, vamos. ¿En serio? Sí. El compilado de humor antimacrista. Falta un año para las elecciones. Habría que anunciar alguna medida que no perjudique a la gente común, le dice Durán Barba a Macri. Ufa, no me gusta hacer eso. No te pongas caprichoso, Mauricio. Dios mío, van a ser los peores 12 meses de mi vida. Esta es la tapa del compilado de humor antimacrista. Llámanos, mandanos un mensaje por WhatsApp al 261-306-8060, por la página de Facebook, Temprano también, claro. para Imposibles, y participás del sorteo del DVD Compilación de Humor Antimacrista. Imperdible, Imperdible. ¿Hacemos el recreo de la primera hora? No te vayas de la mosquitera. Por ella en las noches, pero no puedo, pero no puedo. Cuántas veces traté de olvidar su mirada en las noches, pero no puedo, pero no puedo. Y tengo las heridas abiertas de par en par, y tengo la conciencia intranquila de tanto esperar. De que no puedo, de que no puedo olvidar, de que no puedo, de que no puedo olvidar. Sé que trate de olvidar su aroma en las noches, pero no puedo, pero no puedo. Un

segunda hora de Temprano para Imposibles, todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por La Mosquitera, www.lamosquitera.org o bien 88.1 MHz si estás en el Gran Mendoza. Bueno, muchas noticias esta semana. Este es un programa de desintoxicación de lo que te informan, mal informan o desinforman los medios hegemónicos. Ya vamos a venir con algunos temas, pero todos los programas, no todos, pero tratamos de que no se nos pase el recuerdo, el conocimiento de la Constitución de la Nación Argentina. Una constitución que rige como norma máxima nuestros comportamientos, que garantiza nuestros derechos, pero que no siempre nuestras autoridades la cumplen. Por eso tratamos de recordar algunos de los artículos viernes a viernes cuando podemos. Siempre aclarando que nosotros somos de la idea de que hace falta una reforma de la Constitución. Pero mientras tanto, incluso más que eso, nos hace falta que la cumplan las autoridades. ¿Qué artículos tenemos para hoy o qué artículo tenemos para hoy? El artículo 31. ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución Nacional? Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Ay, justo, estamos cerca del aniversario del pacto preexistente. Bueno, ¿escucharon? Autoridades, tienen que cumplir la Constitución. No pasa siempre. Y no mucho. Sí, sobre todo ahora. Es importante hacer algunas precisiones sobre ese artículo, porque es bastante, bastante rico, sobre todo en esta provincia donde hay muchas leyes que se han sacado en contra de las leyes de la Nación y de la Constitución inclusive, ¿no? Lo que ese artículo plantea es la supremacía de la Constitución, ¿no? Sobre la supremacía de la Constitución, de las leyes nacionales y de los tratados internacionales que se han afirmado la Nación. Por ejemplo, las convenciones sobre derechos humanos, las convenciones que protegen los derechos del niño, toda esta constitución son superiores a la constitución provincial, a la constitución de cualquiera de las provincias y, por supuesto, a las leyes que dicten las provincias. Así que a los códigos contravencionales, por ejemplo. Es decir, que si un código contravencional de una provincia o una ordenanza de un municipio dice: ustedes no pueden hacer una manifestación en contra del gobierno porque interrumpen el tránsito, estarían infringiendo esa supremacía de la Constitución. Por ejemplo. O como dice Gianni Menier, que no se pueden hacer asados en la vereda. Claro. Claro. Bien. Bien. Una noticia muy impactante del día de ayer, no porque no la supiéramos nosotros, pero se corrobora y se corrobora también en sede judicial. El periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mom, declaró ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que Macri y sus asesores de campaña, particularmente dirigidos por Nicolás Caputo, su hermano del alma, socio, testaferro, se reunían con empresarios y les decían: denos el 1% de su patrimonio. En negro. En negro mejor. Claro. Denos el 1%. Es muy impactante. A mí eso me me impacta mucho. Sí, porque encima, era, denos el 1% de su patrimonio, porque el 99% que les quede se va a triplicar, cuadruplicar una vez que yo sea gobierno. Bueno, les mintió mucho. Algunos no. No, es más grave. Eso es más grave que las coimas. Eso es más grave que las coimas. Eso es más grave que la coima. Pero no es solamente que lo escribió en un libro Alcon Adamón, sino que ayer mismo lo ratificó ante el juez. ¿El juez Crepla, que es el que lleva además la causa por los aportantes truchos o no? En el marco de esa causa lo declaró Hugo Alcon Adamón. Bien. ¿Qué quiere hacer el macrismo? Sacarle la causa a Crepla. Inmediatamente, digamos. Por supuesto. Ahora, para mí este es uno de los hechos más contundentes de los últimos tiempos y no puede pasar desapercibido. Por supuesto, no ha sido tapa ni de Clarín, ni de La Nación. No ha estado en el Noticiero 9, no ha estado en MDZ, no, en los medios hegemónicos no ha estado. Pero esto debiera implicar un inmediato pedido de juicio político a Macri. Debiera. ¿No es cierto? Y si Macri no tuviera nada que esconder, debería someterse al juicio político y decir sí, que avance el juicio político. ¿Ustedes qué creen que pasará? Nada, lo más probable es que le quiten la causa, se la pasen a quien quiere la causa. Bueno, pero eso sería que no estamos en una democracia. Y pero bueno, ¿de qué estamos hablando? El señor 1%, ¿y cómo se movían esos aportes? Claro. Con bolsos. Con bolsos. No, los bolsos. Bolsonaro Macri. Bolsonaro Macri. Bolsonaro Macri. ¿Qué le preguntó el juez? En el sitio amigo www.debatemendoza.com.ar, www.debatemendoza.com.ar, una nota de hoy. Precisamente trata esta situación y aparece también la declaración completa de Hugo Alcon Adamón ante el juez Kreplak. Declaración completa. Así que ahí la podés ver. Bueno, para mí eso debería derivar inmediatamente en un juicio político o en un pedido de juicio político. Veremos. Debería ser así. Veremos. ¿Separamos, Marce? Nuestro estudio, el Nacho Aguilar. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Tenés audio? Todavía no me parece. Ahí está, ahora se encendió una lucecita. Muy bien. Bienvenido Ignacio, bienvenido. Ahí está, perdón Marcelo, que le cambiamos los planes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nacho, aprovechamos tu presencia acá, no sé con qué motivo, en este horario en la radio, vos que estás siempre en la radio, pero aprovechamos, te hicimos un tacle acá, te trajimos al micrófono y aprovechamos para que nos cuentes la actividad que está haciendo La Mosquitera, los domingos de noviembre en el ciclo de teatro en el Centro Cultural Lagunita. Te vimos el domingo en la obra Entre Risas y Lágrimas, o Entre Lágrimas y Risas, no recuerdo el orden, con el Flaco Suárez y el grupo de teatro de Sola Sombra en el Centro Cultural. Muy linda, Ignacio. Todo muy buena, sí, el Flaco, bueno, siempre ya no hace falta decirlo, no solamente un referente y un talentoso, sino que bueno, hace esto de poder acercarse a estos lugares, o ser parte de estos lugares, como La Mosquitera, como La Lagunita, y se ha organizado junto con el elenco de Sol a Sol este festival que se ha denominado Noviembre de Sol a Sol, que todos los domingos a partir de las 6 de la tarde está dando una hora de teatro para quien quiera acercarse, ¿no? Así que eso es lo que está pasando. Vimos la otra vez Lágrimas y Risas, del Flaco Suárez. Es como una especie de show de stand-up casi del Flaco, que cuenta, bueno, parte de sus aventuras. Después, este domingo va a estar otra vez Sopa. El domingo que viene, el 18 de noviembre, va a estar Bairoletto Bandido Rural, que realizan del elenco de Sol a Sol, que es como una gran obra con un montón de gente, digamos, un montón de actores y actrices. Y después, el 25, para finalizar, Volvió a Limpieza y La Mandrágora, que es de una obra chilena. Así que también va a haber música, ya hubo música, va a haber feria, hay licuados que están haciendo, pizzas, cerveza y demás. Con muy buena respuesta de los vecinos de acá del barrio de Bermejo, sí. Mucha gurizada, muchos chicos. Sí, la verdad que sí, me sorprendió como ver toda esa gente, no sé, como de 15 años ahí comprando licuados, viendo la obra, muchas chicas y chicos de esas edades ahí disfrutando el lugar, haciéndose cargo del lugar, que es para eso que está, ¿no? Ni más ni menos. Un espacio público, exactamente. El espacio público. De eso se trata. Bueno, felicitaciones. Muy buena iniciativa. Está toda la radio comprometida, también el Marce, bueno, el Darío, la Gaby, bueno, todos, y el Ignacio. Grande Ignacio, muchas gracias. Nada. ¿Qué te parece, Celi, si aprovechamos y ya vamos con la agenda cultural? Dale. Escúchame, antes que se vaya el Ignacio, le vamos a decir, para que nos escuche acá en vivo, porque te quiero decir una cosa, Celina. Tenés muchos imitadores en esta radio. ¿Imitadores? Que se mandan con agendas culturales, hay un tal Castellano. Yo aprendo igual del Carlos. Lo escucho y algunas cosas las pongo en la agenda. No, pero Cassiani, que se haga de abajo. Que se haga de abajo, Cassiani. Tiene mucho camino por recorrer todavía para llegar a los estándares de la agenda de Celina, ¿eh? Cassiani, para vos, hacete de abajo. Acá va. Un saludo para el Carlos. ¿Quién te conoce, Cassiani? Hacete de abajo. Acá va la agenda de Celina. Escuchá, tomá nota, Cassiani. Bueno, vamos a ir entonces con la agenda cultural. Para hoy, viernes 9, se está celebrando hoy un festival de la identidad y la cultura afrodescendiente. En este caso, hoy a las 21:30 en el Centro Cultural Lagunita. Van a haber poesías a cargo de Oscar Miremont, es un historiador que presenta su libro Negradas. Son poesías todas enmarcadas dentro del festival de la negritud. De la negritud, exactamente. También hay un ensamble de bombos legüeros y hay candombe de la comparsa lagunera. Esto es a las 21:30 en el Centro Cultural Lagunita, Lisandro de la Torre, casi 20 de junio, ahí, acá en el Bermejo. También Leandro Martín en el Living. Ya saben, pedir dirección por privado, búsquenlo por Facebook. Presenta su disco Lenguaje Madre a las 21:30. Sigue presentándose Tatiana en la Nave Cultural, con dirección de Manuel García Migani, a las 21:00. Y también una obra de teatro que estuvo hablando hoy una de las participantes de Pinocchio Inc. Hoy estuvo hablando en La Diaria. A las 22:00 en la sala Ana Frank en Maipú 230 de Ciudad, en la cuarta. Hay una fiesta telúrica, Ritmo en la Ciudad, a las 00:00. Estará tocando Isaac Piña, Ponce y Leo Martínez. En realidad es Isaac Peña Ponce y Leo Martínez, hacen un DJ set, cada uno hace su DJ set y Zapato toca en vivo. La dirección, búsquenla por privado. El evento se llama Telúrica, ritmo en la ciudad. La única función de Rodando a las 22 horas es una obra que viene desde Buenos Aires, escrita por Alejandro Acovino y Germán Rodríguez, en el Teatro del Taller, Granaderos 1964, de Ciudad, a las 22. También el Feminoise va a estar tocando Pao Falciani, Las Fernandas y Kion, es un colectivo, y presentan el fanzine El Día de la Vieja en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz, a las 21. Y por acá, por la, bueno, no por acá, en realidad, en la Facultad de Arte y Diseño de la Uncuyo, a las 18, hay una charla debate de economía feminista. Muy interesante, así que quienes quieran acercarse, allí los esperan. La Bolivian, a puro swing, a las 23:55 en Rumbo Perdido. Saben, en Rumbo Perdido está ubicado en la calle San Martín, muy cerquita del puente de hierro de Godoy Cruz. Las Moscas y Aviadores se están presentando en el Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria. Y la Orquesta Sinfónica de Cuyo sigue con su ciclo internacional. A las 21:30 en la nave universitaria estarán interpretando la Sexta Sinfonía de Beethoven, que se le llama Sinfonía Pastoral, por el Cuarteto de Cuerdas, que comprende Lucas Altamore y Pablo Rodríguez en violín, Mauro Marquet en viola y Martín Longo en violonchelo. Francisca y los Exploradores, Gauchito Club, Ojo Redactor y No Chonzo, a las 19 horas en el Molino Centro Cultural de Luján, es de Balcarce 495 de Luján, es un centro cultural bastante nuevo. Así que aquellos que nos escuchen en Luján, sí, está a pasitos de la plaza. Ya para el sábado 10 tenemos la primera feria laica de la campaña Separación e Iglesia y Estado, que dicho sea de paso, acá tenemos pañuelos naranjas si alguien quiere venir a aportar. Acá en la radio los puede adquirir, exactamente. Bueno, la primera feria laica de la campaña es a las 17 horas, la dirección es por privado, la entrada es una colaboración para los artistas, así que queda a conciencia de cada uno cuánto quiere colaborar. Me Uno al Sol, a las 22 horas, una obra de teatro escrita y dirigida por Manuel García Migani, a las 22 horas en el Teatro El Taller. También el dúo de Andrés Musolino y Ernesto Pérez Mata, llamado Amarillo, se presenta a las 22 en el Le Parc. Y yo no sé si los ubican a Liniers y a Montt. Montt es un dibujante chileno que tiene unos dibujos muy chistosos. Y Liniers es un historietista argentino, un dibujante de humor gráfico. Hacen un stand-up ilustrado, Los Ilustres, se llama a las 22 horas en el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano, 102, esquina 9 de Julio. Y se estrena Los Espejos Subterráneos a las 22 horas en la nave universitaria, escrita y dirigida por Barbie Herman y Mauro Nasralla. Vuelve el Multifruta 11, a las 17 horas en el Origen Day. En esta ocasión estará tocando Agustina Bécares, Verónica Lía, La Culpa del Mundo, la banda de Buenos Aires, Ectronic y los ex monaguillos del Club 700. Me encantó ese nombre. Y el festival cercano a este, que en realidad estaba primero iba a ser en la cervecería 23 Ríos, ha pasado a ser en el N8 esta vez, estará tocando Pasado Verde, Morbo y Mambo, Telescopios y OMS. Cercano a este se llama el festival, a las 20 horas en el N8, Godoy Cruz y Mitre de Capital. Es la última función de Josefina, no se la pierdan, para ir a ver un thriller teatral. Nuestro gran para amigo. Ir a ver al amigo Aus. A las 22 horas en el Teatro La Silla, Olegario de Andrade, 510. Que acá sigue la silla vacía. Sí, están tristes las sillas. Nuestro amigo, el gran actor Agustín Daguerre, a él nos referimos. Le mandamos un saludo a Araus, al Teque y al Nacho, que anda de congreso. Exactamente, también. A todos. Estará tocando Lorien, vuelve a Mendoza después de 10 años, presenta su disco Desconexión con invitados como Arcángel, Brutal y Vector, a las 20 horas en Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz. Para el domingo, primero que nada, tenemos el Festival de Ladrilleros Artesanales, empieza a las 9 de la mañana, ya lo dijo nuestro compañero Esteban Alanis, con partidos de fútbol infantiles, también hay fútbol femenino. Es en el Callejón Rivas, al 2300, en el horno de Luis Mesa. El grupo 6, el 133 del grupo 6, los deja a 200 metros ahí del callejón. Las Tres Torres de Gualilán, es una obra para toda la familia. A las 17 horas en el parque se juntan en la calecita y después van hacia el lugar a donde se hace la obra, que es como un pequeño bosquecito que hay dentro del parque. La entrada es libre, la salida es a la gorra. En el Juglar, que está en Irigoyen 27 de Ciudad, se está presentando la West Jazz Band, así que para ir a escuchar un rato de jazz, a quien le interese, a las 20:30. Irigoyen 27, vuelvo a reiterar. También hay una gran peña solidaria, un almuerzo y música en vivo a partir de las 12 del mediodía en el Pratus Bar, San Martín 1456 de Las Heras, en beneficio de un comedor comunitario. Sigue el estreno de Cárcel de Mujeres, creo que ya fue el estreno, no recuerdo muy bien, pero sigue Cárcel de Mujeres a las 21 horas. Es una obra basada en hechos reales, en el Teatro Las Sillas. El director es Martín Chamorro. También se presenta Nahuel Jofré a las 18 horas en la Cervecería del Barrio, Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Y se viene la séptima fecha de República. ¿Se acuerdan que hace poquito fue la sexta? Bueno, se están acercando a las finales. Se viene la séptima fecha a las 16 horas. Las inscripciones son de 15 pesos. Las inscripciones son de 16 a 17 horas, porque empieza la fecha, digamos, así que se requiere puntualidad. Y han cambiado ahora, antes se hacía en el Parque Central, ahora se hace en el mástil de la Plaza Malvinas Argentinas de la sexta sección, cerca del Coto. Ajá. Ahí lo van a hacer en esta ocasión. ¿Cuál es la Plaza Malvinas Argentinas? ¿Tenés? No tengo la dirección exacta. Ahí será. ¿Puede ser en la calle Aguado, entre Aguado y Lugones? No tengo idea, Carlos. Lamento, me falta esa información. No sé, lo mejor. Bueno, es cerca del Coto, de la sexta sección. Es cerca del Coto, sí. Entre Aguado y Lugones, me parece. También. Rodríguez, entre Aguado y Lugones. Garage, Guitar Shop y Pinta en Vivo Germido a las 18 horas en el Origen de I, Ruta 7, antes de llegar al dique Potrerillos. También hay un encuentro de ukeleles, me pareció simpático, un menduque, encuentro de ukeleles a las 16 horas, Parque General San Martín. No tenía muchas especificaciones el evento, así que por las dudas búsquenlo, se llama menduque el evento si quieren saber más y pidan información. También, bueno, como dijo Nacho, más temprano, noviembre de Sol a Sol, esta vez con Otra Vez Sopa, a las 18 horas en el Centro Cultural Lagunita. Saben también, entrada libre y gratuita, salida a la gorra. Y además tenemos la Peña Solidaria y Cultural de La Pingüinera, Rompiendo Cadenas 8. A las 13 horas, pedir dirección por privado. Eso sería todo por este fin de semana. Me quedan muchas cosas afuera, no puedo ponerlas todas por cuestión de tiempo, pero bueno, le pido perdón a la gente que no lo puede ingresar en la agenda. Excelente, excelente. Ya escuchaste, Cassiani, Carlos. Le mandamos un saludo a Carlos Cassiani y a la Paula, que están ahora en este momento en Puentes y Estribillos, en la UTN. Excelente, un gran abrazo entonces para ellos. ¿Separamos, Marce? Ya venimos con más Temprano para Imposibles. La primavera que había se la puso de vestido, con su niño de la mano subieron al colectivo. Ella con los ojos grandes en la raspa de su bolso, y él atraviesa corriendo hasta el fondo del pasillo. Hoy es sábado a la tarde, mañana será domingo, y esta noche es de bailanta en la calle de los indios. Han bajado de las fincas hombres, mujeres y niños, y mi calle dio a su ser el mar negro de los vinos. Golondrinas varios mensajes de nuestros amigos y amigas oyentes. Darío, Mabel, Susana, gran saludo para ustedes. A Ricardo también de Godoy Cruz. ¿Cuánto nos toca, cuánto les toca a los jubilados para financiar aerolíneas? Mira, Ricardo, no te hagas problema porque igual te lo van a sacar. ¿Qué dijo? No te van a preguntar, quedate tranquilo. Vos, quedate totalmente tranquilo. Quizás lo de la reparación histórica. Mirá, ¿Qué dijo Macri? ¿Cuándo fue que lo dijo? Volvió a insistir con el tema de cuántos jardines de infantes serían. ¿Te acordás cuando sacó el fútbol para todos? Sí. Y no construyó ni uno tiene construido. Es más, creo que van para atrás con la cuarta regresiva. Mira, los tipos te dicen. Tenemos que cerrar aerolíneas o privatizarla porque estamos gastando mucha plata y podríamos hacer tantos jardines de infantes. La cierran, se la quedan ellos y no hacen ni un jardín de infantes. Y mientras tanto todos los que quedan se van destruyendo. Es toda una mentira. Jorge Macri, a propósito de esto, está pensando en que hay que subsidiar más la educación privada. Ah, muy bien, muy bien. Así que, digamos, ese es un buen gasto. Hermoso. Y sí, ahora vuelven todos los análisis que hacían en la década de los 90. Son los mismos análisis. Son todo mentira. Lo que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo a la gente. No pagarle más al Fondo Monetario, no pedirle más crédito. En su momento habrá que decirle, bueno, señores del Fondo, ustedes sabían que esta deuda era impagable. Entonces ustedes son corresponsables. Hay que empezar a plantear y sacarnos a los vendepatria o sea, el mínimo aceptable es tener tipos que defiendan el interés nacional. Nosotros no podemos tener gobernando vendepatrias asesinos. Eso no puede ser, porque entonces todos los análisis no van. Pero estos ni siquiera, como dijimos en algún otro programa, ni siquiera son vendepatrias, estos son patriotas yanquis. Claro, patriotas israelíes. Estamos sometidos a Israel y a Estados Unidos. A la derecha israelí, a Netanyahu, sí. y a Inglaterra después de ellos. Entonces, no es que sean desapegados de los bienes nacionales, son apegados a entregárselo gratis a estos tipos. Defienden el interés de ellos. Es muy alevoso y están infiltrados hasta el tuétano, en la Secretaría de Inteligencia, en la AFI, en las policías, están los marines circulando por varios lugares de la Argentina. Sí, señor. Hay que sacarnos a esta gente encima. Recuperar la soberanía es el piso mínimo para decir, bueno, a partir de ahí defendemos algo que se pueda llamar democracia, que se pueda llamar soberanía popular. Si no, ¿de qué estamos hablando? Claro, sí. Sí, digamos, básicamente, y el concepto este de soberanía que suele ser tan caro a los sectores que están vinculados a las fuerzas de seguridad, que uno sigue sin entender cómo pueden ser, cómo lo fueron en su momento, forros de estos sectores que dieron el golpe de Estado y acumularon tanto dinero durante la dictadura, que es un proceso muy similar, sin el golpe de Estado, pero que los va a tener de garantes de este proceso a las fuerzas de seguridad para mantener la represión, ¿no? Entonces, durante muchos momentos del siglo XX hubieron militares nacionalistas. Sí, claro. Y eso es un tema que hay que mirar con atención. Ahora, no hay nacionalismo posible sin defender el patrimonio nacional. No existe. Es decir, no hay nacionalismo posible sin defendernos de los marines caminando por acá, de la infiltración israelí en las fuerzas de seguridad, sin defender Malvinas y la soberanía y lo que están haciendo, que todo le están entregando, la proyección antártica, un desastre. Cuando saquemos la cuenta de todo el mal que está haciendo esta gente, es impresionante. Bueno, entonces no hay nacionalismo posible sin eso. Es decir, nos quieren. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? ¿Qué es lo que hacen estos mismos tipos? Que son la dictadura también. Lo que hizo la dictadura fue querer convencernos que nacionalismo era pelearnos con los chilenos. Claro. Mentira. El verdadero nacionalismo es abrazarnos con toda la patria grande. Eso es nacionalismo. Y defendernos de los que verdaderamente nos saquean, que son los yanquis, los ingleses y en este caso la derecha israelí. Y eso es nacionalismo. Y le doy una vuelta de tuerca más a eso que usted está diciendo. La soberanía es está en directa relación además con el pueblo. O sea, no hay nación, no hay posibilidad de patria sin pueblo. Claro. Entonces, si lo que no se defiende son los derechos del pueblo, no existe no hay nacionalismo, no hay soberanía, no hay nada posible. Y les decimos, les recordamos a los policías, a los gendarmes, a los prefectos, a todas las fuerzas de seguridad, que no cumplan órdenes ilegales. Claro. Ellos son parte del pueblo, ustedes son parte del pueblo, tienen que abrazarse al pueblo y no cumplir órdenes ilegales. No le hagan caso a Bullrich cuando dé órdenes ilegales, porque ustedes van a ser la carne de cañón, que van a terminar pagando el pato por una borracha. Juzgados. Por una borracha que no dice cosas aleatoriamente, sino que es parte de un proyecto, de un proyecto terrible, sádico. Muy terrible, sádico, muy y sádico. De entrega del país. Totalmente. Porque Bullrich es agente israelí, tanto sí. como lo fue Galimberti, que trabajan juntos, trabajan. La CIA y Mossad trabajan juntos y han reclutado a Patricia Bullrich, han reclutado a Waldo Wolf, un conjunto de dirigentes. Acarreo. Un conjunto de dirigentes del elenco gobernante que no trabajan para los intereses nacionales, sino para las agencias extranjeras. Recordemos también a Laura Alonso, que recibía plata de Paul Singer, de los fondos buitres. Sí. Que por supuesto ya se la cobraron con crece los fondos buitre, pero que no defienden el interés nacional. Melconia. Hemos comentado en nuestro programa el libro La Infamia de Juan Salinas. Uh-huh. Tiene un muy buen raconto de esto, no nos va a quedar tiempo, pero tiene una gran cantidad de cosas sobre cómo el encubrimiento del atentado a la AMIA está en el nudo gordiano de los problemas que tenemos hoy. Porque en realidad los que encubren son los que saben quién puso la bomba. ¿Quién puso la bomba? ¿Decimos cosas inconvenientes? Y por ahí a alguna gente puede que no le guste, pero bueno. Bueno, hay que ser honesto con uno mismo primero. Bueno, hay una hipótesis que hay que empezar a investigar. En el momento que se puso la bomba en la Embajada de Israel y en la AMIA 92 y 94... ¿qué pasaba en Medio Oriente? Había un proceso de paz, negociaciones entre Israel y la OLP, y había grandes opositores a ese proceso de paz, y esos opositores al proceso de paz son los que en su momento eran opositores, gobiernan hoy Israel. Tienen un enorme vínculo con Argentina, con Nisman, que también era gente de ellos, un enorme vínculo, los fondos buitres. Paul Singer es un activo miembro de esa banda. Sheldon Adelson es el financista de Netanyahu y el que le pagaba el sueldo a Nisman, el sobresueldo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, todos ellos eran enemigos de las negociaciones con la OLP, con Arafat. Y Arafat que fue envenenado. Y los de... no tengo el apunte acá, no tengo los datos, pero también cometieron asesinatos a líderes israelíes que eran los que llevaban adelante el proceso de paz. Sí. Bueno, la hipótesis que no ha sido investigada es si el atentado a la Embajada de Israel del 92 y a la AMIA en el 94 no tiene que ver con boicotear esos procesos de paz. Todos los enemigos de esos procesos de paz, si no tienen que ver esos atentados, y esa hipótesis cuadra muchísimo mejor que cualquiera de las otras que se han estado dibujando desde el año 94 hasta ahora. La muerte de Nisman, ha salido un libro de Dugan, un periodista que suele estar en la televisión, donde pareciera que demuestra palmariamente que la muerte de Nisman fue suicidio. Sí. Y pareciera que, lo decimos desde hace tiempo, fue suicidio, pero no hay que quedarse con eso, porque Laura Alonso, Patricia Bullrich, acá lo dice en el libro de Juan Salinas, que también trata sobre eso. Isaac Rabin era el ministro. Isaac Rabin. Las últimas horas de Nisman tuvo más de 40 llamadas con Patricia Bullrich, 40 llamadas de teléfono con Laura Alonso, otros tantas. Entonces ellas tienen que decir por qué la muerte de Nisman. ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron? Porque cuando van a la justicia no fue como Alcon Adamón. Cuando ellas van a la justicia van y dicen pavadas. No dicen la verdad. No cuentan. ¿De qué hablaron? ¿Lo apretaron a Nisman? ¿Por qué Nisman dice que tenía miedo por las hijas? ¿Cómo es la historia? Tiene mucho que aportar Laura Alonso, Waldo Wolf, Patricia Bullrich, sobre la muerte de Nisman. Siempre hablamos también de Pachner, ¿no? Que fue el primero que se enteró, estaba afuera, estaba haciendo la guardia en el departamento de Nisman y se enteró antes que nadie que Nisman estaba muerto. Antes que la madre de Nisman. Es presentador de la televisión oficialista israelí hoy, Damián Pachner. Separemos, Marce, y ya venimos con más Temprano para Imposibles. Analistas políticos todo el país del momento, entre los analistas políticos del momento, el que se destaca sin lugar a dudas, Osmar Amarilla. ¿Lo escuchamos? En casa de gobierno, y esto es de alta fuente, ven los editoriales de Osmar Amarilla. Yo creo que en casa de gobierno deben estar tuiteando algo de la Libertadores ahora, me parece. Sí, seguro. De Boca pero, River y todo eso, sí. Sí, vos sabés que esta semana fue una semana rara, ¿viste? Pero yo me estuve acordando mucho de cuando yo era chico, porque cuando yo era chico, ¿viste? Cuando me mandaba alguna, ¿viste? Que los chicos se mandan alguna. Me mandaba alguna, le inventaba alguna excusa a mi mamá, ¿viste? Y mi mamá me retaba y me decía, basta para, esa ya la escuché. Es verdad. Esa ya la escuché, que te dice la mamá. Como diciendo, a ver si te inventas algo, si te la va a mandar, por lo menos verdad, creatividad. Sí, ya estimulando la pavada a la madre de chiquito, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esta semana tuvimos una semana intermedio entre el de pelote que pasó la semana pasada con los diputados a aprobar en el Congreso, ganó Bolsonaro, todo el de pelote ese, más la semana que viene que hay que probar en el Senado, el G20, la final de la Libertadores, Boca River, como que en esta semana todo como hicimos como uff. Es verdad. Así, esperando la semana que viene, que no sabemos esa semana. En Argentina pueden pasar dos cosas por esa semana. O que no pase nada, o que se hunda el país directamente. Tranquilamente. Tienes razón, Osmar. Y esta semana sí estuvieron acomodando la ficha. Justamente la gobernadora tuvo que acomodar alguna ficha porque le vinieron a ella noticias de Buenos Aires a La Plata por el presupuesto. ¿Sí? E inmediatamente salió volando de La Plata a Buenos Aires por La Plata, justamente. Claro, justamente por La Plata. Sí, es verdad. Es verdad. Porque llegó ahí a Buenos Aires y dijo, bueno, no está la plata. ¿Cómo que no está la plata? No está la plata porque tuvimos que negociarle por el presupuesto un poquito, darle a otro. Así que hay una plata que tenía que estar para Buenos Aires que no va a estar. Sí. Sí, y mientras tanto las organizaciones sociales están informando que el conurbano bonaerense es como un motor de fitito a 175 kilómetros por hora, que no saben en qué esquina va a cortar una biela, se va a prender fuego todo en cualquier momento. En esas situaciones estamos, sí. Porque pasa que la plata no alcanza. No alcanza, Osmar. Entonces hay un equipo que, económico, que está viendo cómo hacemos para detener los precios, sobre todo de los alimentos, es ¿no es cierto? Sí, está carísimo. Y este equipo tiene como buena conjetura, ¿viste? Pero malas conclusiones. ¿Vos sabés qué les pasa así? Sí, porque ellos, ¿vos sabés qué? Dicen, tenemos que bajar los precios de la comida. Bueno, ¿y cómo se hace la comida? Bueno, se saca con cosechadoras y con tractores y con camiones y se distribuye con otros camiones más chicos y otras camionetas que le distribuyen por todo el país. Sí. ¿Qué tienen en común todos esos vehículos? ¿Qué tienen? Rueda. No, rueda no, también rueda. Yo sabía que le iba a decir rueda, ¿viste? ¿Tienen rueda? Sí. ¿Tienen rueda? Yo sabía, ¿viste? Que enseguida te... Rueda, no, para. ¿Qué tienen en común? Que son verdes. No, pero también son de otros colores. ¿Qué tienen en común esto? Volante. Que todos usan nafta, o sea. Que todos usan nafta. Entonces eso está colaborando en encarecer los precios de la comida. Así que para bajar los precios de la comida, ¿qué tenemos que hacer? No. ¡Subir la nafta! ¡No! ¡No! ¡No! Porque yo, buena conjetura, pero la conclusión, ¿no? Así que subieron. Buena, conjetura buena, pero la conclusión mala. La sacan al revés, ¿viste? La conclusión, ¿viste? Y no, y subió la nafta otra vez, subió 11 veces en 4 meses la nafta, la verdad. Está llegando a la estratosfera ahora directamente. Y en el plano internacional se juntó Bolsonaro con Trump, se juntó y fue la cumbre del eje, más o menos, que se había armado. Y se juntaron ellos a mirar y charlaron cosas que tienen en común, ¿viste? Ellos se miraron y dijeron, ah, vos te molestas los inmigrantes. Y otro dijo, los ricos no. Los ricos no me molestan. ¿Y los delincuentes te molestan? Bueno, los ricos no, porque si no, no se puede hablar con nadie, si no, la verdad. No, entonces ahí llegaron a la conclusión de que a ellos no les molestan ni los inmigrantes ni los delincuentes, les molestan los pobres, digamos, claro, que son los que tienen la culpa. Es el problema. Al final la culpa es de los pobres. Y en sintonía con esta fiesta internacional de no gira a la izquierda que se está dando en Latinoamérica, ¿no es cierto? En este momento. Fiesta internacional de no gira a la izquierda, se llama, tan invitado el presidente chileno, el venezolano, no, el ecuatoriano también, sí, se sí. suma. El de peruano, todos van a armar la alta fiesta, van a armar la ministra de justicia acá quiso estar ahí, ahí arengando un poquito, claro, colaborando con las cosas. Y salió a declarar, le agarraron ahí medio saliendo de una cantina, sí, ¿viste? En Córdoba. Sí, una nota medio tinelesca, estaba como patinando por un sueño, ya viste, estaba como. De repente le faltó tener el cinturón acá con la 45 nomás, le faltaba. Porque... Era como el Malevo Ferreira, ¿no? Que salió ahí. Como diciendo, si vos querés tener un arma, tenés un arma, que está todo. Y ya está, le faltaba tirar uno, tiro al aire nomás. ¡Pa, pa, pa! Ya está. Estaba así, ya está, el viejo este, ya está. ¿Para qué? Porque ellos pasaron de ser oposición y gritar agarrar la pala a ser oficialismo y gritar agarrar las balas, agarrar la... Uno tras otro, ¿no? Y eso es una situación tremenda que estamos viviendo, verdad, entre verdad. Este frente interno delicado que estamos viviendo conjunto con el G20 que se viene y este frente internacional que se va a armar. Sí. Pero por suerte nuestro presidente está muy concentrado en la Copa Libertadores. Que no sabemos por qué, pero se ve que no hay nada que hacer en Casa Rosada. Y él se pone a tuitear diciendo, para mí tendría que ir los visitantes. Se debe meter en los foros, debe estar leyendo, ¿viste? Eso no le puede escuchar. Así que bueno, la conclusión es de que esto va a seguir estando así y se va a poner cada vez peor. Y la culpa de esto, que todo esto esté así, es de los pobres. No, no. Sí, esa es la conclusión que han sacado, digamos. Los que tenemos que hacer el sacrificio somos nosotros, eso nos dijeron. ¿En serio? Así que la próxima vez que vengan a vos decirte... Sí. La culpa es de los pobres. Vos le podrías decir como mi mamá, que como decía. Esa ya la escuché. Esa ya la escuché, pero no le diga, Federica, no le diga. ¿Y qué ¿No? le digo? No, no le diga porque ellos tienen dos respuestas. Esa es la primera. ¿Sabes cuál es la segunda? ¿No? Subir la nafta. Un aplauso para el querido Osmar Amarilla, el editorialista de Crónica HD los domingos. Gracias, Osmar. Gracias a usted. Bueno, Osmar. Qué grande, Osmar. Impresionante. Bueno, nos están quedando algunas cositas para decir. Recordaba Osmar el tema de la Libertadores. Más que opinar sobre los visitantes o no, el papelón que hizo Macri, el otro papelón más que hizo Macri, que son papelones estudiados, por cierto. Lo que tendría que hacer es transmitirlo por la televisión pública, como dice la ley. Con él. La final de la Libertadores, un evento relevante como ese, claro, tendría relevante. Que ser transmitido por la televisión pública, abierta para todo el mundo. Eso es lo que no va a hacer Macri. Obvio que no. Ni Mañeto. Y lo que muestra la gran farsa de este gobierno de farsantes. Y una notita más que no quiero que se me pase. Siempre nos quedan decenas de cosas para comentar. Pero ayer, vos lo decías, Celina, hace un rato. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que ella no se había financiado con la droga. Con la plata de la droga. Bueno, por lo pronto. Pregúntenle al intendente de Paraná primero. Claro, por lo pronto, es mentira. Es mentira, sí se financiaron con la droga. Barisco, que está comprobado que es un narco que tenía droga vendiendo él, cocaína. Toda la familia, el hermano y buena parte de la familia del ministro, del ex ministro, ahora secretario, Echeverri, que era presidente de la sociedad rural, sí. Es parte de la misma banda del Tavi Celis, que trabajaba en la, que trabajaba hasta que fue preso, en la municipalidad de Paraná con Barisco. Colombi, que yo le digo Narcolombi, fue filmado mientras paraba a un juez, el ex gobernador de Corrientes, de Cambiemos, el que hizo ganar a Macri en Corrientes, parando a un juez que quería detener a un narco, lo fue a parar y dijo, no, acá no te metes, señor juez, pero escúchame, el juez tiene autoridad, no, acá te vas, te me vas de... Terrible, una cosa inédita. Bueno, los campos de Macri en Salta, donde llueven bolsas que tiran las avionetas, nadie sabe qué tienen esas bolsas, sí se financiaron con los narcos. Pero además hay un caso terrible que es el de Raúl Peque García, prófugo por el homicidio de Jessica Uscaimata. Jessica murió en una fiesta donde Peque García, el que era tesorero del PRO de La Plata, no era un cuatro de copa, que tiene fotos con Vidal, con Macri, con Carrió, era un dirigente muy importante de La Plata, ahí fue parte de cómplice del asesinato por las condiciones de abandono de persona en la que se dio de Jessica Uscaimata. Y además el Peque García, dealer, vendedor de droga, sí. recontra conocido. Bueno, Vidal lo sigue escondiendo. Entonces, sí se financió con plata de la droga. Además hay fotos de Vidal, le chorrea la cocaína por la nariz. Claro. Ritondo, el de seguridad de Vidal, el que dicen que es el novio, no sé. Y también jefe de la Barra Brava de Chicago. Que forma parte de la comisión directiva de Independiente con los Moyano, pero jefe, el jefe político de la Barra Brava de Nueva Chicago, que es famosa también porque es Pesuti, bueno, Ritondo, ¿a qué jugamos, vida? Si te financiaste con plata narco, pero además la que está acusada de financiarse con plata negra y está demostrado que se financió con plata negra, sos vos. Claro. Que tenés que, o sea, en sede judicial, sos vos, que tiene aportes truchos en la campaña, que no se sabe de dónde salieron, que es plata ilícita. Eso está en sede judicial, vos te financiaste, Vidal, con plata negra. Tu primera respuesta de que es, que no es plata narco, es mentira. Pero vos tenés que explicar de dónde viene esa plata sucia con la que financiaste la campaña y que es un dato más que demuestra la ilegitimidad de estos que están llevando al desastre el país. Así que eso de que Vidal no se financió con plata de la droga es mentira. Yo quería decir una cortita también, una buena noticia, que no abundan mucho en estos días. Ivana Wenelaf y todo el resto de los imputados por crímenes que no cometieron fueron sobreseídos en el día de hoy, así que están libres. Aguante. Bien. El pueblo mapuche. Aguante. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Virtudes. No, espere, tenemos que decir quién se ganó. Nuestro sorteo, que además lo hicimos bajo supervisión de Escribano. Escribano público, sí. Efectivamente, sí. Díganos, ¿quién ganó el nuestro DVD? Lo ganó Mabel Castro. Mabel Castro ha ganado el DVD Compilación de Humor Antimacrista. No te lo vas a querer perder, Mabel. Lo vas a ver varias veces porque te vas a morir de risa. Compilación de Humor Antimacrista. Siendo las 17 virtudes, nos vamos. Nos vamos, tenemos que ir. Celina, nos vemos el viernes con Marcelo de Primera, como siempre. Carlos Almenara te saluda. El viernes que viene nos volvemos a encontrar. Vos quédate en La Mosquitera. Ya viene 5 para el peso social y deportivo. Estamos. No es ni miedo todavía.